enfocada de mi fe y habla de Cher, en Believe. Ah, bueno, perfecto. Siempre quise tenerlo, siempre quise tener ese CD. Pero bueno, hay gente que es más suertuda que uno. Camilo Villalba dice Greatest Hits de Robbie Williams. Ah, bueno, chévere. Sergio Martínez tiene varios CDs, dice Duki de Green Day. Tiene el de La Carátula Verde, que está hecha en Alemania. Sí. La tiene. Santiago Castro dice en el 2013 un CD de solo electrónica. Eran como 40 canciones de dos CDs que vendían en los semáforos. Un MP3. Sí, sí, sí. Pero en CD. Sí, sí, sí. Cabía y cabía, claro. Y cabía. Ah, bueno, los 50 bueno. Cañonazos. Exacto. 14. Los 1200 cañonazos. Ahí están. La gente ha comprado varios CDs, sí. Siga contándonos qué CDs ha comprado, qué ha escuchado recientemente. Vamos con noticias. Eminem ya es abuelo. La hija del rapero Hailey anunció el nacimiento de su hijo. Le puso el mismo nombre, Alejo. Nació el pasado 14 de marzo, pero solo hasta este fin de semana ya compartió fotico. ¡Ay, no! ¡Feliz nacimiento! 3 semanas en la tierra, pequeño y se llama Elliot Marshall. Claro, Marshall. Y pues ya es abuelo, o sea, no entiendo, Eminem es abuelo. No entiendo, ¿cómo pasó eso? ¿Sá? No lo comprendo. ¿Cómo será de abuelo? Él tiene que ser como todo chistosito, como raro. Lo va a vestir chévere, eso sí. Eso sí. Pero bueno, ahí está. Ya tenemos, ya para sentirnos un poco más viejos, en estos momentos ya uno le puede decir el abuelo de Eminem. Claro. Pero es que si la. Está joven. Oigan. Su abuelo joven. Claro, pero hay cosas que no, como que se salen un poco de la Matrix. Porque es como que si la hermana de Britney Spears, ¿se acuerdan que era Zoe 101? Sí. Ya tiene, bueno, ella fue mamá joven. Pero ya tiene su hija graduándose. Y es más grande que ella. Y es más grande, o sea, no entiendo qué ya pasó. Vi la foto. No comprendo. Parece más joven la hermana de Britney que la hija, o sea, no. Ahí está. Impresionante. Bueno, pues ahí está. Es abuelo Eminem y aquí está con Lose Yourself, la ganadora del Oscar por su canción para la película 8 Mile. Esta Lose Yourself de Eminem en las mañanas de la X103.9 FM. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Nuestra pregunta del día de hoy: ¿cuál fue el último CD que escuchó? Cuéntenos en arroba la X más música. Un día como hoy, 7 de abril de 1978, salió uno de los primeros y más exitosos sencillos y canciones escritas por Gordon Sumner Sting para The Police. Aquí está Roxanne. Mac Miller en Mañanas de la X. Bueno, y además de estar cumpliendo años o de haber salido un día como hoy, también esta semana, Camila, salió Sometimes de Britney Spears. Hace 26 años, ¿usted puede creer esto? Hace sí, claro. 26 años salió Sometimes de su álbum Baby One More Time. Era el segundo sencillo de este álbum, que además, pues ya sabemos que este álbum recorrió todo el mundo como número uno en varios países y vendió más de 10 millones de copias en la primera semana, ¿no? Esto es increíble que ya lleve 26 años esta canción que nos marcó. ¿Usted se acuerda del video de esta canción que era como en la playa? Ella como en un puente vestida de blanco, tan 2000ero, tan millennial. Increíble, 26 años ya. Ya, está grande. La Britney, sí señor. Sometimes I run, sometimes I hide. Y sí. Uy, será una canción sota. Tanta cosa que hizo. Tanta sí. Vaina. Y uno no le paró tantas bolas. Ay, yo sí. O sea, no sé, como a la letra, ¿tú sí hacías el análisis de las letras? Yo todavía. ¿Ah, sí? Todavía. O escucho la canción, si me gusta como la melodía y demás, entro directamente a leer. A buscar. ¿Qué significa o qué significado pudo haber tenido para el artista y cómo yo le puedo dar mi significado a mi vida? Sí, lo hago. Sí, eso fue una exportación cultural muy poderosa, ¿no? Oye, Alejo, una pregunta, digamos que sí, para millennials, si hace 26 años fue algo importante, para estas nuevas generaciones, y me refiero como a Silvana, ¿Britney significa algo? Para algunos, creo que lo que sucedió en particular en pandemia con ese push que se hizo de que le quitaran la tutela al papá. Ah, okay, sí. La puso en el mapa de mucha gente joven, de mucha gente entre los 14 y los 18 años, que no sabían quién era. Silvana particularmente no es que sea muy cercana a Britney. Ya. Yeah. Pues como que sí, la entiende y todo, pero yo creo que lo de Britney se transformó en un símbolo de liberación femenina. Sí, totalmente. Claro. Como que se convirtió, o lo convirtieron también, lo convirtieron en un símbolo de liberación femenina. Como en ese momento, después del movimiento Me Too, creo que ya hizo parte como de esa, como del complemento del movimiento Me Too, de liberarse del yugo de los hombres. Por un lado, pues estaba el movimiento Me Too como castiguemos a los hombres por haber abusado de nosotras. Y la siguiente parte, obviamente ese producto ideológico estuvo muy compartmentalized, ¿no? Estuvo como muy dividido, muy segmentado. Como no se puede decir que fue un movimiento unificado, pero del movimiento Me Too salieron varios sub eventos, como pequeños momentos que uno puede agrupar. Si uno se sentara a hacer una tesis sobre el asunto, podría agruparlos como los residuos o los efectos del movimiento Me Too, y el de Britney hace parte de esos movimientos, alcanzando a generaciones más jóvenes. Entonces, sí, creo que a Britney simboliza un poco esta liberación del yugo patriarcal, sí, como textualmente hablando, y, sin importar las consecuencias, además, ¿no? Porque las consecuencias han sido nefastas, como lo hemos podido ver. Sí, y sí, lo sí. que alcanzamos a ver cuando se empieza a producir el fenómeno de Britney y la liberación de su tutela, tiene muchos huecos. Hay cualquier cantidad de documentales, de investigaciones, entre comillas, que se hacen durante el momento en que ella está peleando en la corte, o se va a la corte a pelear por su libertad. Y cuando llegábamos, yo me acuerdo que con Diana veíamos los documentales y las cosas que salían, encontrábamos cualquier cantidad de huecos argumentativos, históricos, familiares, que decíamos, esta decisión está siendo conducida en gran parte por la opinión pública, y la opinión pública no tiene la más mínima idea de lo que está pasando con la salud mental de Britney Spears, solamente están repitiendo como loros que la suelten, que la liberen. Y pues el resultado lo podemos ver en sus redes sociales en la actualidad, ¿no? Sí. Sí, es una cosa tremenda, pero sí es interesante lo que ha pasado con las nuevas generaciones y la forma como se han acercado, porque creo que no llegan a Sometimes, Cami. No llegan a Sometimes. Esa era la pregunta. Se quedan en Upside Down Again. Yo creo. Se quedan comunistas. Es que también para nosotros, yo digo, nosotros los millennials y demás que crecimos viéndola a ella desde chiquitica en el club crecieron de Mickey Mouse. Juntos. Uno va creciendo con ella, y ella llegó de pronto muy inocente, muy ingenua al mundo de Hollywood, que es un poco un lugar tan hostil y de tantas cosas. Entonces, como que si logra una empatía con sus fans de que queremos verla bien, de que queremos que la respeten, que la liberen, sin entender un poco el 2007 cuando se rapó, sin entender todas las razones de lo que estaba pasando en la vida de Britney, yo creo que eso genera ahí una conexión, y por eso es el resultado de ahora, que pues sí está libre. Aquí está. 26 años después. Ay, qué canción. Haciéndole reminiscencias a Britney Spears. Kelly Jones y los Stereophonics en Mañanas de la X, 103.9 FM, y la canción Maybe Tomorrow. Vamos a hablar ahora de las bandas con los fans más tristes y enojados del mundo, según la ciencia. Sí. ¿Triste? ¿Radiohead? No, sí. ¿Será posible? Hay una tabulación, hay un listado. Bueno. Los de Metallica, que pueden ser como los más rabiosos, ¿puede ser? Ah. Sí, yo siento que son tiernos. ¿Sí? Bueno, los metaleros para mí son tiernos. Yo, un metalero en tu corazón. Los metaleros tienen cero ternura en sus corazones. Pero no, pero... Yo lo siento como... No conozco el primer metalero tierno. Es cuando... sí, Chucky. Es cuando menos hay peleas, por ejemplo, en los días de metal. Eso es puro cuento. Alejandro. Nos hemos hecho más... esta idea de que los metaleros son un público excelso y educado, y es puro cuento. El día del hardcore, para más, sí. Para más argumentos, vaya, vean el concierto de Maiden. Bueno, está bien. Es el nivel de borrachos que había en el concierto. Pero es el licor, es el licor el que lleva. De borrachos y de marihuana. Hasta Bruce Dickinson se quejó. Sí. Ay, cálmense nomás. Hasta Bruce Dickinson dijo, ay, no, yo sé que a ustedes les gusta mucho la marihuana, pero a mí me hace daño. Le afecta la voz. Sí. No fumen eso, no. Ay, qué pico. Les dijo, no. Yo respeto mucho este tema, pero solamente les quiero decir que no. Fumen lejos. Sí. En su casa. Fumen en su casa. Sí, ese cuento de que los metaleros son muy educados. Yo metalero en tu corazón. No seas así. Bueno, entonces, Andrew. Hablemos entonces de fans tristes y enojados del mundo, según la ciencia. Enojones. Entonces, la agrupación que más lo hace sentir triste es Panic at the Disco. Para esto se tuvieron en cuenta. Sí, claro, evidentemente, sí, claro. Con razón, sí, por supuesto que sí. Coherente. Cualquiera se pondría bravo oyendo Panic at the Disco. Y triste. Una base de datos que se llama Emotion entró a rastrear y a monitorear conversaciones de fans de bandas en diferentes redes como Reddit. Marcaron palabras y frases emotivas para saber qué porcentaje de emociones se estaban comentando entre ellos, y encontraron que la banda que más hace sentir triste a las personas es Panic at the Disco. Segundo lugar, Linkin Park. Ah, sí. Y mira, tercer lugar, por supuesto, Nirvana. Sí. Y comparte lugar con Metallica. Vio, tenías razón, ahí están los furiosos. Estos son tristes. Quinto lugar, Britney Spears. Sexto lugar, Halsey. Séptimo lugar, Madonna. Octavo lugar, Lil Nas X y SZA. Y décimo lugar, comparten tres, Avicii, John Mayer y My Chemical Romance. Oye, qué extraño. Está la contraparte. Sí. Los que... Enojones. Pero Madonna no es triste, ¿sí? Me parece más sexy que triste. Bueno, sí. Hacen sentir, quién sabe. Entonces, ¿ahora los felices? Los que hacen sentir, exactamente. Dua Lipa. Sí. Pink. Camila Cabello. Sí. Selena Gómez. Los Talking Heads aparecen. Vamos, muy bien. This must be the place. Rihanna. Uh-huh. Y Ariana Grande. Sí, está bien, entiendo. Y en la otra tabla están pues los más enojados. Metallica. Entonces, en el primero, Cardi B. En el segundo, Cardi B. Sí. Oh. Sí. Ay, en el segundo, Megan Thee Stallion. Ah, todas ellas. Las raperas. Tercero, Kanye West. Uh-huh. Ay, sí, a mí sí también me parece. Quinto, Travis Scott. Travis Scott genera eso, sí, señor. Sexto está Metallica y Guns N' Roses. ¿Yo? Octavo, Kendrick Lamar y The Weeknd. The Weeknd, enojado, no sé. A mí tampoco me parece. Y en el décimo puesto está Nicki Minaj. Sí, raperas. Todas ellas. Sí. Y la contraparte es, uno, Ariana Grande, los hacen sentir menos enojados. Dos, Selena Gomez. Tres, Katy Perry. Cuatro, BTS. Cinco, U2. Sexto, Blackpink. Séptimo, The Killers y Ed Sheeran. 9, Florence and the Machine. Y en el décimo lugar está el jefe Bruce Springsteen. Ay, lo amo. Ah, bueno. Ahí está. Tiene sentido. Que hay algunos que sí cuadran, otros Oye, que no. Oye, Radiohead nunca. No, siquiera están en la lista. Bueno, gracias igual. Bueno, hay noticias también, Camila, de Bruce Springsteen. Ahora que hablan de Bruce Springsteen, porque va a lanzar 7, o ha lanzado 7 álbumes con 83 canciones. Sí. Eso me tenía muy emocionada. Yo amo a este man, lo amo demasiado. Y ya se anunció que va a sacar, después de 1000 años de no haber sacado ninguna canción, va a sacar no uno, ni dos, ni tres, ni 7, cuatro, ni cinco, ni 7 seis. ¿Discos? 7 álbumes. Junio de este año va a ser su lanzamiento. Se va a llamar Tracks to the Lost Albums, que pues trata un poco de temas inéditos, canciones que tenía guardadas. Y pues bueno, va a sacar más de 83 canciones. Hay temas ahí de una vez que adelantó, como Rain in the River. Son temitas que ya empezó a sacar un poquito, pero se viene este año. 7 álbumes. Bueno, 7 álbumes que abarcan más o menos 35 años de canciones que han sido pues influencias en el country y demás. Así que se vienen buenas cosas. Esto podría ser como uno de las de los tesoros de la música de este año, que la gente está esperando esto, claramente. Bruce Springsteen entonces lanzando 7 álbumes con 83 canciones y la lista de los fans más tristes y enojados del mundo. Enojones. Según la ciencia, Panic at the Disco lidera la lista de los fans más tristes. Son las 8:42, esta es su Mañana X. You're preaching to the choir. Ahí estaban los Years and Years con esto que se llama Shine, sonando en las mañanas en la X. Dayana, imagínate, señor, que mi prima me estaba contando el otro día que ella todos los martes pues tiene una comida con las amigas. Ah, bueno. Se reúne los martes, martes de galería. Sí. Me ha dicho, es un evento imperdible y pues hablan un poquito de todo, Bogotá, rajan, qué peligro. Muy bien, igual que esos grupos de WhatsApp de amigas. Sí. Que no le conviene ser el centro de conversación de ellas. ¡Ay, amigo! Ahí el chisme es una cosa seria. Exacto. Mm. Pues imagínate que una de sus amigas fumaba cigarrillo y pues la vieja siempre vivía con el chisme a medias porque se salía 2-3 veces a fumar y cuando volvía a entrar, pues ya, nada. Tocaba como lavarse las manos, comerse un chicle, echarse perfume, algo para el olor. Se perdía de todo. Pero me estaba contando mi prima que ahora esa amiga es usuaria de IQOS. Ah. Y se sabe pues ya todos los cuentos completos. Ya tiene la información. ¿Qué es? Exactamente. Ese es el efecto IQOS. Porque cuando usted hace el cambio, querido oyente, los demás lo sienten. Ahora ella no pierde chisme. Sí. No molesta a sus amigas con la salidera y el olor horrible a cigarrillo. Por eso, si usted es un fumador adulto, compruebe el efecto IQOS utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo, o visitar una tienda IQOS, IQOS.com, o llamar al numeral 476. Pueden conocer más sobre IQOS y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en IQOS.com/referidos. Recuerde que IQOS y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y las contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS.